Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Hablando Ciencia. Un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Programa del cuarto ciclo de Hablando Ciencia. ¿Cómo estamos, Paola Melgar? Muy bien, ¿y usted, Cecilia Bertola? Muy bien, saludamos a nuestro operador creativo, Sebastián Rosso, que está del otro lado del vidrio. Nuestro queridísimo Cevita Rosso, Cevita Grosso. En este nuevo horario de las 18 horas, con todo el sol, todo el calor de este 26 de septiembre. Qué divina primavera que nos está regalando, ¿verdad? Ya era hora. Estamos acá en la cabina con ¿cuántos grados de 55% de humedad? Chistes privados, chistes internos. Cecilia Bertola, contémosle a nuestros oyentes, este cuarto ciclo de Hablando Ciencia, ¿de qué se trata este programa? Bueno, recordémosles que es un programa que busca ablandar la ciencia hablando de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, tenemos la intención de hacer un programa de divulgación científica entrevistando investigadores de distintas áreas y trabajadores de la ciencia de distintas áreas. Y bueno, y como ustedes recordarán, hoy es el último jueves del mes y además de tener reunión general de la radio como cada último jueves del mes, tenemos nuestro sector de columnistas y en el día de hoy estamos con Andrea Rivero. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muchas gracias por estar acá de nuevo entre nosotras. ¿Estás pronta para empezar a dándole a la lengua? ¿Cómo no? Bueno, ¿de qué viene la mano hoy? Bueno, en dándole a la lengua hoy tenemos ganas de hablar de un tema bastante actual que relaciona lengua y sociedad, digamos. Bien. ¿Sí? En principio podemos decir que vamos a hacer referencia a un artículo de Linda Flores Olsson, que es una profesora de la Universidad de Gothenburg en Suecia. Gotemburgo, ¿no? Gotemburgo. Gotemburgo, claro, viste, no, un tema profesional, Gotemburgo. Que se llama, este artículo se llama La discriminación de los latinos en Estados Unidos. ¿Sí? Ideas centrales en el discursivo valorativo de blogs escritos por latinas. Dale. Esto fue, está como complicado, ¿no? Sí, pero creo que me hablan el de título, todo eso. Nah, pero la primera parte del título, la idea central es la discriminación, ¿verdad?, de latinos en Estados Unidos. Esto fue escrito en 2014. De todas maneras, tiene 5 años nada más, pero parece ser un tema muy actual. Por lo que estuve chusmeando a raíz de lo que nos mandaste, André, esta docente Linda Flores Olsson es docente más como especializada en bilingüismo, ¿no? Español-inglés. Sí, exactamente. Y está trabajando en esta universidad en Europa. Bueno, para empezar vamos a contextualizar un poquito. Queremos decir un poco que cuando vamos a hablar de discriminación de latinos en Estados Unidos, ¿discriminación con respecto a qué? Y bueno, si estamos en dándole a la lengua, vamos a hablar de la discriminación relacionada con la lengua. En este caso, el español que hablan los latinos por esos lados. En Estados Unidos, según esta autora, la lengua española es considerada es minorizada. Uh-huh. ¿Qué significa esto? ¿Qué habla es porque la hablan las minorías? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el poco valor que se le da a la lengua, el tratamiento como disminuido que se le da al español, ¿verdad? Se considera en Estados Unidos hablar inglés es primordial, obviamente es su lengua, pero quienes vienen con otras lenguas como que tienen la obligación casi que aprender inglés y dejar de lado su lengua nativa. Un país con una fuerte inmigración de hispanohablante, ¿no? Por claro, la otra parte. Es como raro pensar que llegar a Estados Unidos y hay que despojarse de todo lo que uno trae con la cultura y además la lengua, Para poder adaptarse a esas, a esa sociedad. Que si solo fuera adaptarse a la sociedad y hablar la lengua del lugar a donde uno llega, eso no sería el problema. El problema es las connotaciones despectivas que tiene todo aquel que utiliza su lengua materna, que es el español. Exactamente. Tendría, perdón. No, me pregunto si con otras lenguas es el mismo tratamiento que con el español. Si hablan italiano, si hablan alemán. Lo que pasa que pienso que las comunidades que se forman dentro de la sociedad norteamericana, las comunidades de inmigrantes, ¿no? Mantienen sus lenguas, pero bueno, hacia afuera o hacia las cuestiones oficiales, la educación, todo eso están obligados a usar inglés. Y si hablan en sus lenguas en otros ámbitos, bueno, deben ser minorizadas también. Uh-huh. Encontramos, haciendo este trabajo, encontramos también otra la mención a otra lengua minorizada, el catalán, por ejemplo. Uh-huh. Y no estamos hablando de latinos, sino que estamos hablando de gente en Europa, como que también tiene su, ¿no?, su cuestión allí. Capaz que una cosa que mencionaste al pasar, que me parece que es pertinente a los efectos de lo que vas a comentar ahora, André, es esto que decías, que es como la relación entre lengua y sociedad, ¿no? Que en esta columna que vos estás trayendo hoy, estás como, bueno, atendiendo cuestiones lingüísticas, pero a partir también de ciertas valoraciones sociales que en realidad como que por efecto de catarata terminan, en cierta manera, por decirlo de alguna manera burda, como también incidiendo en el desprestigio lingüístico y en este caso como plasmado en una lengua como sí, es concreta. El español, en una comunidad angloparlante. Claro. Claro. Lo que podemos agregar a todo este contexto que le estamos dando es que los inmigrantes en Estados Unidos, bueno, a veces son bienvenidos y a veces no. Todo depende. Si son bienvenidos es porque hay una economía favorable y necesitan mano de obra barata. Claro, bienvenidos, vengan. Pero si la economía está un poco más desfavorable, no está tan arriba, digamos, ahí los inmigrantes se convierten en una carga. Y bueno, y todo esto tiene que ver con el uso de la lengua, ¿verdad? Por ejemplo, Flores, que es la autora de este artículo que estamos mencionando, hace referencia a otro autor que en el 2002 documenta metáforas que aluden a los inmigrantes latinos específicamente y los tratan, pero esto es increíble, a mí me llamó mucho la atención, los trataban como si fueran de animales. Los nombraban. Uh-huh. Los nombraban como uh-huh. animales, ¿no? Que era un cataclismo que hubiera latinos en esta sociedad, o como epidemias, uh-huh. ¿no? O sea, todo mal con los latinos en Estados Unidos. Uh-huh. Muy despreciados, muy, bueno. Y estas metáforas que surgen en inglés, en su lengua materna, pero para hacer referencia a una cierta comunidad que estaban desprestigiando. Claro, y que desprecian, digamos, ¿no? Bueno, en esta sociedad norteamericana, volviendo al español, ¿no? Toda lengua que no sea el inglés es una lengua considerada o que etiquetada minorizada o despreciada, y además todo esto tiene una connotación de una ideología anti-inmigrante, ¿verdad? O sea que a pesar de que esto se escribió en este artículo en 2014, la referencia que hace Flores a estas metáforas de animales, epidemias, etcétera, es en el 2002, digamos que hoy en día se pueden escuchar noticias, ¿no?, con esta de este tenor. Bueno, ¿cuál es el resultado de toda esta situación en la sociedad? Y bueno, que el bilingüismo, como decías hoy, Cecilia, no es tratado como algo deseable, ¿no? Uh-huh. Se pretende que las personas se adapten o estén allí en esa sociedad, pero deberían ellos como dejar de usar su lengua de origen, como que habría que borrar el origen que uno tiene con todo lo que eso implica y adaptarse igualmente. Vamos a ver si tenemos tiempo, uno de los ejemplos que da la autora es de alguien que, queriéndose adaptar a esta sociedad norteamericana, llama la atención porque es una persona, es mexicano, ¿no? Se adaptó perfectamente, dice ella, es muy prolijo, o sea que uh-huh. la cuestión de la imagen también, uh-huh. ¿no?, tiene que ver. Es muy bueno en inglés y en matemáticas. Entonces, y eso llama la atención, como que no encaja en el perfil del latino inmigrante, ¿no? Porque supuestamente tienen otras características. Algunos factores que Flores menciona, aludiendo a otro autor, García, del 2009, habla de 5 factores que explican la minorización del español en Estados Unidos. Por ejemplo, uno de ellos es que es la lengua de los conquistados y colonizados. Uh-huh. O sea, ahí ya estamos un paso atrás, ¿no? Ya ven, somos colonizados, conquistados, bueno. Como si en Estados Unidos hubiesen nacido sin repollo, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. La lengua de los inmigrantes comúnmente es, porque es minorizada además, porque los inmigrantes son ilegales. Claro. No es lo que sucede permanentemente no es lo que pasa con todos. Pero es la asociación que se realiza, ¿no? Lengua de inmigrantes, los inmigrantes, y sí, son ilegales, ¿no? Eso está como en el inconsciente colectivo, como que todos, se dice eso como si fuera una verdad absoluta. Después que son muchos los inmigrantes. Mm. Y, bueno, todos estos inmigrantes hablan una lengua de gente pobre y gente sin educación también, ¿no? Todo, es todo una cuestión de etiquetar. Está buenísimo en realidad este listado que estás haciendo, porque claramente se infiere eso, ¿no? Como todas las variables sociales yendo de lleno a una lengua, que la lengua de en sí misma no tiene estas etiquetas sociales, por ¿no? supuesto, es una lengua. No. Exacto. Claro. Bueno, explicando todo esto, un poquito de una situación que se daba en el censo del 2000 en Estados Unidos, se trataban los conceptos de raza y etnicidad como si fueran sinónimos. Uh-huh. Entonces, el tema de la raza, bueno, tiene que ver con atributos naturales, ¿no? ¿Verdad? De cada uno. Y la etnicidad le pone énfasis a lo ideológico, ¿verdad? Al origen, a la cuestión cultural. Por lo tanto, si se tomaba la etnicidad como tal, y bueno, ya se formaría parte de esa sociedad norteamericana, se los puede incorporar, pero si lo trato como sinónimo de raza, con la dicotomía blanco-negro que se vive en los Estados Unidos, y bueno, ahí ya estamos en el horno. Ahí ya perdimos. Claro. Bueno, sería un tercer factor, digamos. Un tercer factor que hace referencia a un censo, ¿no? Como un antes y un después del censo del 2000. En ese me parece que está bueno contar un poquito esto del censo porque cambió la situación, pero miren ustedes lo que le pasaba a los latinos. En ese censo del 2000 se preguntaban, vieron que hay cuestionarios, y se pregunta a las personas si eran blancas, negras, o de otra raza, ¿verdad? Pero para los latinos era... hispánicos, ¿no? Ellos no ponían ni blanco ni negro, ni eran hispánicos. O sea, una raza aparte. Si hay algo homogéneo en este mundo es el mundo hispánico, ¿no? Claro. Bueno, después del año 2000, después de ese, en ese censo del 2000, estos dos conceptos de raza y etnicidad se separaron y, bueno, sí, en la parte de etnicidad se podía poner que uno era hispano o lo que fuera. Los resultados de ese censo con el nuevo cuestionario haciendo la distinción, estos resultados dieron que el 42% de los informantes del censo contestó que no eran ni blancos ni negros, sino que eran de otra raza. Pero en realidad ya estaba hecha la distinción. Es decir, según dice Flores, se ve que aprendieron la lección. Claro, cuando a los hispanos le preguntaban si eran blancos o negros, no somos ni blancos ni negros, somos hispanos. Exacto. Somos otros. Cuando en realidad ya estaba ahí la distinción y se podía contestar otra forma, ¿no? Pero bueno, todo esto es como, es difícil de revertir, no sé, eso son opiniones personales. Pero bueno, estábamos con los factores, ¿no? Que hablaban de por qué se consideraba el español una lengua minorizada. Y, por último, el tema de la construcción del español como un problema, ¿no? No se presta atención a otras lenguas que no sea inglés. Y como decíamos hoy, como si en Estados Unidos hubieran, ¿no? Decías, nacido de un repollo, uh-huh, no sé, como llama la atención. Todo esto forma parte de esa contextualización y ese estudio que hizo Flores en ese año 2014. ¿Y qué estudió ella? ¿Cómo hizo para recoger todos estos datos? Ella hizo, investigó, analizó los blogs de mujeres latinas residentes en los Estados Unidos y presenta un par de casos. Uno de ellos es de una mujer latina, peruana en este caso, residente en los Estados Unidos, que tiene un blog. En ese blog ella contaba, ¿no? Ustedes saben que los blogs son espacios virtuales donde uno puede subir, ¿no? Información personal, lo que uno quiera. Y ella empezó a mostrar un contraste entre la ciudad de Nueva Jersey y California, porque Nueva Jersey está al este de los Estados Unidos. Y ella se mudó a California, que es el oeste. El tratamiento que recibió en California le llamó mucho la atención, ¿no? Allí la gente presuponía que ella era mexicana porque hablaba español. Cuando aclaraba que no era mexicana sino peruana, tenía que hacer referencia a alguna cuestión de su cultura, ¿no? De la cultura y de la historia peruana, para que identificaran que había una diferencia entre los mexicanos, o sea, que no era mexicana. Ella, uh-huh, no tiene nada contra los mexicanos, pero su origen era otro. Y lo que la motivó a tomar algunas medidas fue una situación que vivió su hijo en la escuela cuando lo discriminaron, no quisieron jugar con él porque hablaba español y lo consideraban mexicano. Entonces, ¿qué medidas tomó esta señora? Digamos que, bueno, primero explicita su posición positiva y apoyando, ¿no?, la cuestión de los latinos, la cultura latina, que es bueno ser mexicano, porque hay una idea de que todos los que están en California, todos los latinos que están en California son mexicanos, y bueno, como que se corta muy grueso con eso, ¿no? Como que no es así, como que se quedan solo con esa primera impresión de las cosas y no van un poquito más allá. Otra cosa, otra medida que tomó fue hablar con los docentes de la escuela de su hijo y elaborar y entregar un folleto para enseñar a manejar la discriminación. Además, empezó a manejar y promover encuentros de madres latinas con sus hijos para que hablaran español todos juntos, ¿no? Como que ella está a favor de el tema de la diversidad, los latinos en Estados Unidos, y la diversidad porque tampoco es en contra de los norteamericanos, es no nos confundamos, ¿no? Y esta acción de juntarse y de mantener como los diálogos, el intercambio en su lengua materna, supongo que viene también en reivindicación de no perder esa lengua en detrimento de otra lengua del país donde están alojados, ¿no? Exactamente. Bueno, y el otro caso, por ejemplo, es el de este muchacho que yo le... Pero sí, antes, sí, de que pases, sí, al otro caso, es así como vos comentabas, el trabajo de Flores era las ideas centrales del discurso en ese blog. Sí. Te comentaste algunas cosas que hizo ella, como los folletos, sí. En el blog particularmente, ¿hay, sí, algo que sea contundente a todo esto que estuviste mencionando? Bueno, porque lo que ella busca en el blog es el determina en una página que se llama Blogs by Latinas. Dentro de esos blogs encuentra a esta chica peruana y en la sección About Me, que es sobre mí. Uh-huh. Ella tenía que contar cosas, ¿no?, de ella, y fue eso lo que ella empezó a hacer, a contar la situación y a darle, a comentar y a opinar sobre todas estas cuestiones que le habían pasado. Le llamó en primer lugar la atención de que en Nueva Jersey no le pasaba eso. Uh-huh. No le pasaba en el este, sino que en el oeste. Lo que le pasó al hijo fue el detonante. Está bien. O sea que en el blog lo que hizo ella fue ir narrando todo esto que vos nos contaste recién. Exactamente. Ah, eso, de eso se trataba el blog, ¿no? Bien. Es alguien como que hace como una catarsis, pienso, sí, sí. Y publicó todo lo que le había pasado y lo que decidió hacer con otras madres. Ella fue la... No me había claro, y el, claro, y el estudio de ella es como eso, recoger el discurso valorativo, discriminatorio en torno a ser un hablante y a ser un hispanohablante. Exactamente. Sí, uh-huh. Sí. Y bueno, y el otro caso es el de este muchacho que les contaba, mexicano, adaptado totalmente, como que se despojó de su origen totalmente. Ah, ¿qué contabas ahí al principio? Sin embargo, también era discriminado. Entonces, por rasgos físicos. Sí, aunque estaba muy prolijo, ¿te acordás? Era prolijo. ¿Por rasgos o porque hablaba español? Ambos. Porque en apariencia, digo... En apariencia, no apariencia física, pero por su actitud y su manera de comportarse, él quería pertenecer a esta sociedad norteamericana, evidentemente. Pero con otros estudiantes de mexicanos, sí, hablando español, ahí ahí ya estaba como marcado, digamos, nuevamente. Y bueno, queriendo pertenecer, porque era un excelente estudiante en matemática, en inglés, qué sé yo, cuando no es que se descubre, pero digamos que él usa el español con sus compañeros latinos, bueno, allí es donde, digamos, mete la pata. Claro, porque sí. Ahí él quiere pertenecer y al hablar español, uh-huh. El español totalmente, ¿no?, como minorizado, como dijimos hoy, y bueno, en una sociedad que discrimina, sin dudas. ¿De qué parte de Estados Unidos estamos hablando? ¿De Nueva York, dijiste? No, California. California también. No, este muchacho mexicano es de Texas. Ahí va, eso. Sí, incluso medidas que tomaba las autoridades de ese estado hacia una carretera que iba hacia una ciudad de México con mucho problema de narcotráfico, que hacían en el trayecto, tapaban los carteles que indicaban que se podía llegar a esa ciudad, porque como para, digo, borrarla del mapa, ¿no? Entonces todo lo que es latino, mexicano, no sé, todo lo que rodea al español, porque el español está rodeado por determinadas personas con determinadas características, orígenes diversos, y bueno, todo eso es lo que hace que esta lengua sea minorizada, despreciada, y se pretenda que la gente deje de usarla para que hablen exclusivamente español, como borrar inglés, ¿no? Inglés, como borrarlo del disco duro y bueno, y solamente inglés. Sobre todo lo que llama la atención es que a esta altura del siglo XXI estemos despreciando, discriminando una lengua. Es como raro, ¿no? En este mundo en el que vamos y venimos, nos movemos, estamos, no estamos, no hay más. Sí, es raro, pero no sé. A mí lo que me llama la atención, que me parece que está bueno como corolario de lo que acabas de presentar, Andrés, como reflexionar un poco en torno a esto, ¿no? De cómo la lengua pasa a ser como una cosa que materializa un montón de estigmatizaciones que nada tienen que ver con el universo estrictamente lingüístico, ¿no? Es decir, que haya más de, no sé, 7.000 lenguas alrededor del mundo, o sea, esas lenguas que sean diferentes o no, ya no tiene que ver con cuestiones de valoraciones sociales, ¿no? Como la estructura lingüística, digamos, no tiene nada que ver con los propósitos y las valoraciones sociales que se pueden hacer, pero como sin duda siempre fue una herramienta para utilizar a favor y en contra de un montón de cosas, ¿no? Y en estos casos, ¿no? Porque digo, vos trajiste a la mesa hablando ciencia el ejemplo de los hispanohablantes en Estados Unidos, pero digo, esto se replica mismo, no sé, nosotros podemos empezar a percibir quizás ciertas valoraciones también sociales que hacen los uruguayos que reciben una fuerte inmigración de Centroamérica, por ejemplo, y cómo se empieza a percibir también ciertas valoraciones, ¿no? Ciertas estigmatizaciones en torno a la inmigración, pero como la lengua es algo como sumamente, nada, está visible, presente, visible, y es como el elemento generador de la comunicación, ¿no? Por hacer una corte ahí grosso. Claro, empezás a percibir esas valoraciones, claro, que no son estrictamente lingüísticas, ¿no? No, y que no son siempre a favor. Claro. Y qué lindo esto que estás diciendo, Cecilia, de poder ver lo que con nuestros ojos lo que le están pasando a nuestros coterráneos, a los hispanos en Estados Unidos, bueno, ponerte del otro lado y decir, no hagamos lo mismo nosotros acá con aquellos que llegan con otras... Sí, ¿no? Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención de esto, y lo percibí mucho en Cataluña, que ya que trajiste ese ejemplo, que estuve unos años viviendo en Barcelona, y me acuerdo que era como una fuerte reivindicación, ¿no? El catalán como la lengua oficial de Cataluña, y qué sé yo, qué sé cuánto, y como una fuerte, un fuerte rechazo hacia el español, ¿no? Con toda la tradición, o sea, con todo el antecedente político que eso supone, claramente, de nuevo, o sea, los hablantes no hacen una valoración estrictamente lingüística, decir, prefiero esta lengua y no otra, ¿no? Claro. Y yo pensaba eso, cómo al final termina siendo como qué mal que focalizamos todo, digamos, ¿no? Porque decir, cómo a los gurises que les estés negando aprender una lengua como es el español, ¿no? Que es una de las lenguas más habladas en el mundo, decir, cuántas posibilidades estamos perdiendo, ¿no? Igual en Cataluña todo el mundo habla español, ¿no? No es que nadie... Pero digo, más allá de ese caso concreto, como las cosas que me llevaba a pensar es eso, ¿no? Como, qué cagada, porque en realidad el bilingüismo es una, o sea, el bilingüismo o hablar varias lenguas o lo que fuere, es como una herramienta, ¿no? Bueno, y vos decís eso y a mí se me viene a la cabeza nosotros, los uruguayos, que no reconocemos que somos bilingüistas. O sea, no es un país que tenga una sola lengua. Tiene una lengua oficial, pero ahí no es la única lengua que se habla en nuestro país. Y esa concepción de un Uruguay con otra lengua es difícil de aceptar. Sí, incluso nuestra tradición, ¿no? Que vos te remontás como a la época de la colonia. Ahí, bueno, estaban todas las lenguas, los originarios. El inglés, el brasilero, el español. O sea, y hay eso que está bueno, me parece, pensar en estas cosas, porque me parece que ayuda a distinguir, bueno, qué cosas están como estrictamente relacionadas a lo social o a las políticas lingüísticas y qué cosas son del universo de la lengua en sí misma, más allá de lo que cada ser humano pueda venir a decir o a valorar. La lengua se mueve y por sí sola, digamos. Y no importa de qué lado estés. Claro. Si sos el que recibe o el que se va a otro lado. Exacto. ¿No? Bueno, vamos a despedir a Andrea. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por darle a la lengua cada jueves final de mes. ¿Tenemos idea de qué nos depara el jueves que viene, Andrea? ¿O algún anuncio? Puede haber algún anuncio, pero bueno, debería consultarlo primero con la almohada. Vamos a anuncios. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sí. A repetir el título del trabajo de Flores, de Linda Flores, por si alguno de nuestros escuchas quieren buscarlo por ahí por la web. ¿Cómo no? El artículo se llama La discriminación de los latinos en Estados Unidos, ideas centrales en el discurso valorativo de blogs escritos por latinas. Y la autora es Linda Flores Olson. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vamos con algo de música que seguro Seba Rosso ya me está diciendo. Nos vamos con Voto Latino de Molotov. Y volvemos para la siguiente columna metiendo brotado. Es lo que son, es la única raza que odio de corazón. cosas. Comunicarte con nosotros por hablandociencia@gmail.com, en Facebook y Twitter Hablando Ciencia.